Periodista de ganadería, agricultura y pesca, ingeniero Carlos Ollarte, el gusto de estar en contacto contigo y bueno, de que tú estés en contacto con la audiencia de Radio San Carlos, así que bueno, te vamos a dar los muy buenos días. Muy buen día, Gustavo. Al revés, el gusto es mío de estarlos acompañando. Carlos María, y por supuesto, ¿no? Temas que tienen un común denominador, COVID-19 y todo lo que tiene que ver con inocuidad de alimentos, ¿no? Es decir, son dos cosas que hoy van de la mano y que por supuesto nuestros compradores y todos exigimos que es la inocuidad, es lo primero, le pedimos un alimento y después sí, sabor, terneza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en este caso nuestro principal cliente en cuanto a lo que es carne bovina, que es China, es muy cauteloso, ¿no? Ya sabemos cómo actúa China, ¿no? Con este tema, ¿no? Ha habido las últimas novedades. Uruguay pretende, bueno, demostrar que producimos alimentos, no solamente lo que puedan ser los valores nutritivos, sino inocuos, pero hay que demostrarlo y, por supuesto, ¿no? Ellos se encargan también de supervisar, o mejor dicho, de constatar de que eso es cierto, ¿no? ¿Cómo está la situación en este momento, Carlos María? Bueno, luego de que durante 9 meses el Uruguay pudo mantener sus cadenas agroalimenticias libres de coronavirus, el COVID-19, perdón, fue a fines de noviembre, primer día de diciembre, bueno, realmente nos vulneraron los protocolos de la industria y eso nos obligó a tomar medidas a la altura de las circunstancias. Y en esto cabe acotar que China es un tema que lo viene tratando con la más absoluta severidad. En China la política es cero virus. No se admite ningún tipo de riesgo al respecto. Por eso es que al detectarse la entrada y la vulneración de nuestros protocolos, la estrategia que hemos seguido desde entonces es el fortalecimiento de los protocolos de prevención, el desarrollo de estrategias para mantener los brotes y fortalecer la confiabilidad de los productos que se exportan a China. Esos eran los tres pilares básicos de lo que estuvimos trabajando desde entonces. Y bueno, cabe acotar también que China es el único mercado que tiene esta exigencia en cuanto a los productos que compra, que importa. Es decir, es muy celoso en lo que se refiere al COVID-19. Y en ese marco estuvimos trabajando con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ganadería, obviamente en la parte de Industria Animal y el INAC, prácticamente todos los días haciendo un seguimiento de la evolución de los casos, de dónde se originaban, cómo se transmitían y qué medidas se podían tomar. En esas acciones hubo que suspender, lamentablemente, a dos plantas frigoríficas en sus exportaciones rumbo a China, que bueno, que gracias a Dios la semana pasada pudimos pedirle a China nuevamente que le levante esa suspensión, porque en esos casos no se detectan casos desde el 17 de diciembre, creo que fue el último. Y en este momento, en el día de hoy, las autoridades chinas hicieron una auditoría en una de ellas y el jueves hacen en la otra para después definir a ver qué es lo que hace respecto al levantamiento de la suspensión. Pero paralelamente a esto, estuvimos trabajando en las estrategias que teníamos que llevar a cabo para cumplir con esos objetivos. Y en ese sentido se elaboró un documento de recomendaciones que son aplicables a todas las cadenas agroalimenticias, a tener en cuenta porque en las inspecciones que se realizaron, en donde aparecían problemas, se detectó que en la mayoría de las inspecciones no ocurren dentro de las plantas. Para aquellos que no conocen, una planta de desosado dentro de una industria frigorífica es lo más parecido a un quirófano que puede haber. las exigencias de desinfección para entrar, para vestirse, para estar adentro, son muy, muy severas y son lo más parecido posible a un quirófano. Y en los frigoríficos, en esos ambientes, es muy común tener que tratar con gérmenes como es el COVID-19. No es una cosa nueva. Y es por eso que todas las medidas de prevención y de control normalmente trabajan y trabajan muy bien. Donde se detectaron fallas y es donde se ha puesto el mayor énfasis en estos momentos son en los espacios sociales que tienen las plantas frigoríficas y en las vidas personales de cada uno de los trabajadores. Es decir, en los comedores, en los vestuarios, en las formas de transporte y en la vida social, o sea, lo que hacen afuera de las plantas. Es por eso que podemos concluir diciendo que el problema nace y termina en la responsabilidad individual de cada uno, de cada uno de los trabajadores, de cada uno de nosotros. En la medida de que no exista esa responsabilidad, va a ser muy difícil de que podamos vencer a este virus, al menos hasta que llegue la vacuna. Pero yo lo que puedo compartir contigo y con los oyentes es que la respuesta que hemos tenido a este trabajo ha sido muy buena y ha habido una evolución positiva en lo que es la infección de estas plantas. Porque otra de las medidas que se implementaron es el vaciamiento de las mismas. Es decir, cuando se detecta un problema antes que se genere el brote, porque acá hay que diferenciar cosas que se confunden normalmente, un caso de un brote. Un brote es cuando uno puede unir el hilo epidemiológico de dos casos, por lo menos dos casos. Ahí es cuando se determina que existe un brote. En eso, antes que se termine el brote, nosotros estamos haciendo un vaciamiento sanitario y las plantas o los sectores de cada planta quedan libres, se desinfectan y los funcionarios tienen que volver a hisoparse. Cuando vuelvan a trabajar tienen que hisoparse nuevamente. Sin es un poco más parte de las medidas, estrategias que se están implementando, se están evaluando y bueno, todo esto se mantiene un contacto muy estrecho con las autoridades chinas, manteniéndolos informados de todo lo que estamos haciendo, más que nada para mantener firme la confianza en el Uruguay, ¿no? En lo que producimos y en la inocuidad de nuestros alimentos. Sin duda, aparte, bueno, INAC se encargó de hacerle llegar a la prensa y por supuesto nosotros lo compartimos también con la gente, ¿no? Que nos parece importante que todo el mundo esté enterado de qué es lo que Uruguay hace y está haciendo con respecto al tema de los alimentos, porque bueno, es un barco en el cual estamos todos, ¿no? Y me parece una buena cosa que eso haya trascendido o lo hayamos hecho trascender a través de los medios. Carlos María, pasando a otro tema, pero también tiene que ver con el tema mercados, se anunció, bueno, los primeros embarques, en este caso para Arabia Saudita y alguno otro más para Líbano. ¿Qué expectativa hay con estos mercados, ¿no? Por supuesto, lo que es los mercados árabes, sabemos de lo que es su poder adquisitivo, pero bueno, por supuesto, Uruguay tendrá su estrategia y su interés. Y después, bueno, se agrega Líbano también, como otro país que también hay posibilidades de ingresos, y sobre todo con el tema arancelario, ¿no? Que en este momento está bastante bastante complicado, ¿no? Bueno, a ver, justamente tocaste todos los temas, pero Uruguay tiene en el mercado cárnico una dependencia muy alta del mercado chino, hoy por hoy. En el pasado ocurrieron las mismas dependencias hacia otros mercados, recuerdo hace muchos años con Brasil, o con la Unión Europea, o con Rusia. Siempre es una realidad que se nos ha dado en el pasado y siempre Uruguay tuvo la habilidad de ir buscando nuevos mercados para suplir a los mercados cuando se van van perdiendo su importancia. Y en esto también destacar que el otro aspecto es que Uruguay, para vender sus productos, tiene que pagar a la entrada de los mercados de 200 a 300 millones de dólares por año, que podrá ser interpretado como un gasto, como una inversión, pero son 200 a 300 millones de dólares del Uruguay que quedan en la frontera. Por eso es que para este gobierno ha sido prioridad diversificar nuestros mercados, abrir nuevas posibilidades, más cuando ya hay señales muy fuertes, sobre todo en lo que se refiere a la cuota 481 con Europa, que eso va a perder importancia, no va a tener la importancia que tuvo anteriormente. Entonces se está buscando, por ejemplo, aumentar las cuotas a Estados Unidos con ese tipo de calidad de carne que es muy buena, o abrir nuevos mercados, como es el caso de este que hoy se nos concreta de Líbano y de Arabia Saudita, sin descartar otros que se está trabajando fuertemente y que pueden llegar a transformarse en el China del mañana, ¿no? Lo cierto es que hoy en China pagamos un arancel alto, y que competimos con países que pagan aranceles como mucho más bajos, países como Australia, Nueva Zelanda, y que nos va a llevar un tiempo podernos estar a igualdad de condiciones. Y lo mismo podemos hablar de Japón, donde Japón hoy Uruguay paga un 38% y otros países pagan menos, bastante menos, por abajo del 20%, y van a estar pagando menos todavía en el futuro. Pero se están dando posibilidades en este momento. Hace unos días nos visitó el canciller de Japón y bueno, se abrió la posibilidad de un mercado para la lengua uruguaya, que es un mercado muy, muy bueno para eso. Sí. Y bueno, y también tratar de buscarle la forma para que ese arancel que hoy tenemos que pagar para vender nuestros productos en Japón, podamos reducirlo. Estamos trabajando fuertemente en eso, Gustavo, y bueno, tenemos esperanza de que más allá de lo que pase, que es lo que normalmente se habla con el TLC, Mercosur, la Unión Europea, Uruguay, como lo ha hecho siempre de forma independiente, pueda abrir nuevos mercados y nuevos mercados más competitivos que nos permitan tener mayor flexibilidad, menor dependencia de los mercados y asegurarnos el mercado y los precios. Sin duda. Carlos María, siempre cuando dijimos, bueno, Rusia venía bárbaro, bueno, se cayó. ¿Sí? Siempre tenemos un mercado que siempre nos ha dado una mano, como es el caso de Estados Unidos. Pero sabemos, ¿no?, que cambios de gobierno implican o no cambios de política. ¿Ves algo de teóricamente no, digo, en el pasado los gobiernos demócratas quizás han sido un poco más proteccionistas, pero ¿ves que puede haber alguna modificación en tener siempre ese as en la manga que es Estados Unidos, importando dentro de las 20.000 o a veces por encima de las 20.000 pagando el 26,5, ¿no? Sí, bueno, justamente yo creo que los países serios, desarrollados, mantienen sus conductas comerciales, y más con países que tienen la relación como la hay entre Uruguay y Estados Unidos. Estados Unidos, el año pasado, el 2020, año de pandemia, se transformó en un mercado sumamente importante para Uruguay, un año en el cual en algún momento China, al comienzo del año, no medio nos dejó preocupados, después de la Unión Europea, pero Estados Unidos, lejos de disminuir sus compras, aumentó un 30%, y encima tenemos la posibilidad que yo hacía mención de trabajar para lograr una nueva cuota. Yo creo que hoy Estados Unidos es un mercado muy importante para Uruguay, por lo que significó en el 2020, por lo que significó en el pasado y por lo que puede llegar a significar en el futuro. Y no hablamos nada todavía del potencial enorme que existe para la carne de cordero, ¿no? Sí, ¿y qué Como tal? esto, que todavía no lo hemos utilizado y tenemos un potencial enorme. Yo creo que con Estados Unidos debemos mantener esa relación comercial tradicional, histórica, y bueno, yo creo que no tendríamos que esperar mayores cambios por los cambios en el partido de gobierno, ¿no? Que ocurrió allá. Está bien. La última, Carlos María, esto tiene que ver algo con lo local y regional, como es el tema de la emergencia agropecuaria. Y bueno, tú conoces bien el así que sabes la situación que estamos pasando acá, ¿no? Ha habido algunas lluvias ahora, pero como siempre decimos, estos son ciclos biológicos. Lo que no llovió en primavera, hoy no arregla el tema, ¿no? Es decir, como bien sabemos y nos enseñaron en la facultad, en primavera es cuando se hace pasto. Y bueno, faltó el agua en primavera y está todo ese problema. La gente está, por supuesto, preocupada y pregunta, y esto te lo traslado porque recogimos inquietudes de la gente para preguntarte, si va a haber alguna otra medida para esta región o para todas las que estén bajo emergencia, alguna medida complementaria, se habla quizás de un banco de semillas, en fin. Pero una cosa es lo que se oye, otra cosa es la palabra oficial, que por eso te lo pregunto, ¿no? Estamos trabajando en eso, Gustavo. Comparto con todos los vecinos que yo soy parte de la región y sé bien la situación que están pasando, porque la estoy viviendo en Cerro Largo. Fuimos de las últimas zonas declaradas de emergencia agropecuaria y pasamos todo el invierno sin comida y ahora en la primavera nos vuelve a agarrar. Y bueno, sé que lo que significa y estamos muy atentos a lo que podamos hacer para seguir ayudando a la gente. Ahora, estamos trabajando en medidas, tenemos varias, algunas que se están instrumentando, que son rebajas en tarifas de algunos servicios, estamos trabajando en la postergación de algunos vencimientos, y en la posibilidad también de ayudar a las intendencias para que colaboren con el alumbramiento de agua, sobre todo a nivel de establecimiento. Que si bien no, en algunos casos no solucionan el tema, no preparan mejor para la que viene, que seguro va a volver. Pero estamos atentos y en donde podamos colaborar, que puedan surgir inquietudes, no dejen de contactarnos porque ese es nuestro deber. Claro, María, las gracias por bueno por tu tiempo, bueno, por charlar un poco de estos temas que son importantes, como son los mercados, pero también, ¿no? Los del Pago Chico o los de la región, ¿no? Así que bueno, te agradezco y bueno, por supuesto, el abrazo de siempre, ¿no? Bueno, gracias Gustavo y bueno, el abrazo lo extiendo a todos los productores de la zona, que sé que estamos pasando un momento difícil, como hemos pasado nosotros, como vamos a pasar en el futuro, pero que estamos más cerca del final. Eso es lo que tenemos que pensar y bueno, los pronósticos hablan de un otoño llovedor que ojalá se concrete. Pero desde la distancia les mando un fuerte abrazo. Que estamos a las órdenes, como dije anteriormente. Muchas gracias, Carlos María, que pases bien.